Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. So y'all feel all right? I said, do you feel all right? We got groove and fire. We got to testify. Groove and fire. Now, we got to testify. Hey, you feel it? You a shining star for you to see. What your life can truly be. You a shining star for you to see.

de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Clásico de 1981, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Es una canción que hace parte de una película protagonizada por Dudley Moore, Arthur el Millonario. Luego hicieron un remake en el 2010-2011 con Russell Brand. Esta canción se ganó el Oscar a la mejor canción original. Sus autores son el maestro Burt Bacharach, Carol Bayer Sager, el cantante que acaban de oír, Christopher Cross. Imagínense que por un arepaso de la vida, Peter Allen, cantautor australiano. Esta canción tiene una parte que dice, cuando quedas atrapado entre la luna y Nueva York. De hecho, esa canción, esa parte venía de una canción que antes había compuesto Carol Bayer Sager con Peter Allen. Y cuando estaban componiendo la canción, ella dijo, pues mejor llamo a Peter para pedirle permiso a ver si podemos usar esa frasecita, porque pues la canción original la hicimos con él. Y él Digo, no, pues la única condición que pongo es que me ponen de coautor de la canción. Así que él terminó ganándose el Oscar también simplemente por esa frase. Arthur's Theme, soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora con el primer éxito de Alicia Keys, en una versión grabada en vivo para el canal VH1, una canción original del 2001. Aquí está Fallen. Let's do it. Yeah. Beautiful. Thank you. Oh, man. Están oyendo El Sabor de las Noches con Emilio Sánchez en la FM. César. I don't know where my baby is, but I'll find it somewhere, somehow. And you know, I'll never give up looking for my baby. Tema original de 1989, a esta hora en El Sabor de la Noche, una canción que en su versión original fue el éxito más grande hasta la fecha de una gran cantante inglesa, Lisa Stansfield. Esta es una versión que ella hizo en 1992 junto a una leyenda, junto al gran maestro del amor, Barry White. La canción se llama All Around the World. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta EmilioSánchezRadio y el #ElSaborDeLaNoche. Turno ahora para una de las grandes divas de nuestros tiempos. Beyoncé llega en vivo desde el Hotel Wynn de Las Vegas con esta versión de su éxito original del 2003, Naughty Girl. Sabor de la noche. clásico de 1977 a esta hora en El Sabor de la Noche. Una canción de uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, el disco más importante de la carrera de la banda Fleetwood Mac. Del álbum Rumors, la canción Don't Stop. Ese disco también tenía otros clásicos como Dreams o You Make Loving Fun. Y en fin, uno de los álbumes más vendidos de la historia. Así de sencillo. Nos vamos a 1994 ahora con uno de los primeros éxitos de Jamiroquai, una canción de su álbum The Return of the Space Cowboy. Esto se llama así, justamente Space Cowboy, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Everything has got and brown. Oh, I'm here again with a sunshine smile upon my face, my friend. A close at hand, even though my head I bear. Yeah, there's a path without a trace. I'm mad. Oh, I found somebody who I can rely on. This is the free time. I'm the space cowboy. It's a plan that's every good vibes on. Stay at the speed of fever. On you and I go fever. Never I have to get high to get by. Hey, I got that cheaper, cheaper vibe. Holding nothing back. Oh, she's a brick house. We're all put together.

Un clásico de finales de los 80, esta hora en El Sabor de la Noche. El grupo inglés Bananarama con I Heard a Rumor. Uno de sus grandes éxitos junto a su versión de Venus, por ejemplo. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un clásico del 78, algo de disco a esta hora, la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers. Este fue el tema más importante de la carrera de este grupo hasta la fecha. El grupo es Chic y la canción es esta, Le Freak. El Sabor de la Noche, estaban oyendo a Nile Rodgers y su banda Chic con Le Freak. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir